Modo avión. Valle de Tras la Sierra. Minutos compartíamos la música de Lisandro Testimonio con el Rally Barrio Nuevo haciendo la línea de los andamios y hemos dado inicio, le hemos dado apertura a la puerta presurizada de este avión, de esta cabina, y estamos en compañía, Francisco, de un muchacho llamado Ángel que ha llegado, como no con otro nombre, llegó volando, y claro, no podía ser de otra manera, llegó Ángel aquí a la cabina presurizada. Buen día, Ángel, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Un poquito de frío. ¿De dónde venís que debe estar todo frío? Que acá no hace frío. Como de la Cuesta del Ciego, un poquito. Ajá. Para el lado de la sierra. Ajá. Unos, no sé, 2-3 kilómetros. Así que sí. Ahí sale el sol a las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Sí. A las 8 se empieza a poner medio clarito el sol. No, es terrible. Sí. Es terrible. Bueno, Ángel. Sí. Vos estás acá sentadito para comunicarnos acerca de... Vamos, yo no tengo mucha idea, así que te voy a preguntar. Un club. Ya por eso me gusta cómo arranca. Sí. Arranca un club que no es para hacer deporte. No. Bien. El club funciona básicamente como si fuera un gimnasio, ¿no? Como, a ver, me interesa. Es interesante porque muchas personas me preguntan, ¿viste? Sí. ¿De qué se trata? Porque no entiendo. Se compra, se vende, se presta, se alquila. Ajá. No entiendo. A entonces, ver. Bueno. Funcionaría como un gimnasio. Entonces, sí. Las personas podrían suscribirse a lo que sea el club. Sí. Y así como en el gimnasio se usan, digamos, diferentes máquinas para, sí, ejercitarse, acá puedes utilizar cualquiera de las herramientas que tenemos a disposición para poder construir en tu casa, para solucionar algún problema, para trabajar. Bien, estamos hablando, por ejemplo, de club de herramientas. Club de herramientas. Exacto. Es el sueño de cualquiera. El club de las herramientas. El club de las herramientas. Bien. Tengo muchas preguntas, no sé por cuál, o sea, no puedo creer. Yo, por ejemplo, estoy en mi casa y tengo que, sí, arreglar el sillón. Necesito una sierra eléctrica, cualquiera. Una sierra circular. Una aguja. Es raro mi asiento. Bien, bueno. Por ejemplo, ¿cómo es? En ese caso tenemos dos listas de herramientas. Las voy a mostrar acá. No creo que la vean las personas a través de... Todo, si vos te inspirás en la... Bien. Ajá. Que, ¿ves? Ah, okay. Tenemos como dos planes, que uno es el plan hogar y el otro es el plan corte. Sí. En el plan, pará, hogar, plan hogar y plan corte. Corte. Entonces, no, el plan hogar está compuesto por las herramientas básicamente que más... Las más básicas, si crees. Claro, las eléctricas son más básicas. Taladro, sierra caladora, moladora, sí, una lijadora y la termofusora con todos los equipos para que puedas hacer, sí, la instalación de agua, digamos, en tu casa. Para termofusión. Vale. Ok. Bueno, a ver, vamos a ir pasando, sí, en limpio para poder entender. Club de las herramientas. Sí. Se paga una cuota por mes. Sí. Se paga una cuota por... una cuota mensual. Y luego tengo a disposición durante todo el mes, digamos, a diferentes herramientas que yo vaya necesitando para determinadas actividades. Por, claro, ejemplo, tengo que arreglar el caño de agua de la cocina. Okay. Listo. Voy y busco la valijita termofusora en el club. Nos mandas un mensajito. Ajá. Y nosotros te las llevamos hasta tu casa. Ah, encima me la traen. Sí, increíble. Sí. ¿Y el área de cobertura del club? Bueno, en principio, la idea nació con esto, en que fue primero en los hornillos, después en la rabona y así, yéndonos para los pozos, y un poco como estamos en un punto estratégico de la sierra, ¿no? Como poder ampliarnos. Pero bueno, se fue todo de las manos y ahora todo el mundo sabe. Así que todo, desde, bien, Mina Clavero, Villa Dolores, Las Tapias. Wow. ¿Y el tiempo de tenencia de la herramienta cuánto es? Bien, en principio... Vos cuando la retirás, la puedes, nos llenas un formulario con, sí, el trabajo que vas a hacer, más que nada como para que nosotros nos quedemos tranquilos de que, no sé, vas a usar bien la herramienta, sí, y no es un peligro para nadie. En ese caso te la llevamos a tu casa, ponele que se reparte de 7 a 10 de la mañana, sí, y vos tenés todo el día para usarlo, y si al otro día la querés, digamos, la volvés a devolver a las 10 de la mañana, o si no, nos mandás un mensajito y decís, Ángel, mirá, necesito 2 días más, sí, y bueno, ahí... Dependiendo la cantidad de herramientas que tengamos para el otro día que entregar, está se la posibilidad, puede, no, de extender. Bien. Sí. Ok, bien. ¿Y cómo nace esta iniciativa que es completamente, cómo se dice? No, es que no me sale. Novedosa. Sí, tengo otra palabra, pero sí. Sí, bueno. Sí, está bien. fue muy, muy, muy loco, ¿no? Porque me acuerdo que yo estaba llevando a mi pareja, a mi compañera, a un profesor de yoga, sí, en la moto, y uno cuando va en la moto va pensando, no, o va mirando. He tenido las mejores ideas arriba de la moto. ¿Viste? Las mejores las tengo arriba de la moto. Fue como que me choqué con una idea, fue como... Psh. Y le dije inmediatamente, amor, ¿podremos hacer esto con todas las herramientas que tenemos en casa? Porque nosotros llegamos, construimos y tuvimos que comprar un montón de herramientas porque no teníamos ni idea de cómo se hacían las cosas. Ajá. No solamente videito de YouTube, sino también conocidos. Bueno, la cosa es que compramos un montón de herramientas que cuando terminamos de construir quedaron ahí acumulando bártulos. Sí. Y ya me llegaban los comentarios de, che... No me prestás. ¿Ah? También pasa bien. Eso. Pero bueno, también uno viviendo acá se da cuenta que hay un montón de cositas, ¿no? Como sí, situaciones o estas cosas de que las herramientas se prestan o no se prestan. Es polémico, ¿no? Yo, así como me ven, toda simpática, no presto. Hay herramientas que no las presto. No, no. Y bueno, tengo herramientas, pero digo, hay cosas que no las puedo prestar. Porque si se rompe, hay un vacío legal. ¿Ah? Hay un vacío legal. Sí, es difícil. Es difícil, Francisco. Dale. ¿Me prestó la motosierra? Yo perdí todo. Perdí tres carpas. ¿Y eso qué? Pero no me acuerdo a quién se las presto después. ¿Ves? Pasa con los libros, pasa con las mejores, claro, cosas. Sí. No, pero por ejemplo, no es tan común que alguien te preste una motosierra, por ejemplo. Sobre todo porque las personas que no tenemos herramientas, en general no sabemos manejarlas. Yo nunca manejé una motosierra. Podría desarrollar, y me imagino, y creo que la voy a romper todas si tengo una motosierra en la mano, pero nunca lo hice. Entonces hay como una cosa ahí de cómo hacemos para saber qué pasa si se me rompe. Bien, vamos primero a la primera inquietud, ¿no? Como no sé usar las herramientas, ¿cómo puedo hacer? Bueno, me ayudás, Ángel. Dentro de este proyecto que estamos iniciando, que inició hace dos días al público en general, esto fue craneada, ¿no? Propia. Tenemos pensado habilitar un canal de YouTube que ya está, digamos. No, yendo. Solamente les vamos a estar poniendo contenido de esto, de cómo se usan las herramientas, cómo bien se pueden hacer cosas como para abaratar costos en las casas. Y... bien. Me encanta. Ay, qué bueno. Está buenísimo. Sí, sí. ¿Cuál es tu inquietud, Francisco? Ah, ¿qué pasa si se rompe? Bien, si se rompe, bueno, nosotros sabemos que las cosas están hechas para romperse. Sí. Más o menos, bueno. Les puedo asegurar que cualquier cosa que veamos acá dentro de 1000 años es muy difícil que esté. Entonces las cosas en algún momento se rompen. Sí, y a veces uno la usa con todo el cuidado del mundo, pero igualmente hay una cosita que se soltó y ¿cómo haces? Y hay gente que tiene más mala suerte para esas cosas, ¿viste? La gana se rompe la mano, conchalo. Me pasa eso, siempre me pasó eso que pedí prestado, entonces está. Esto es como un arrastre. Ah, bueno, si se rompe a vos, ya está. Si al dueño del club, el gestor, suele romper, ya está. Bueno, la idea es como que, bueno, que no hay ningún problema. Si se rompe, a menos que veamos que, no sé, se usó como para jugar al, claro, no sé, al golf, claro, o sea, como... Si está haciendo un buen uso. Claro, sabemos suerte que las cosas se desafilan, se rompen, uh-huh, sucede. Bien. Con cuidados nomás, ¿no? Bien, de una. ¿Y cuál es el costo de esta cuota mensual para bien ser parte del club de las herramientas? Bien, en este principio que iniciamos, digamos, con ciertas herramientas, en el futuro se van a aumentar las herramientas. Ajá. Y también van a hacer otros planes. Bien. Hay herramientas que, no sé. ¿Me mostrás de vuelta el cosito? Sí. Estos dos planes que sacamos inicialmente, que es el plan hogar, sí, y el plan corte, bueno, el plan hogar va a tener un valor mensual de 1000 pesos. Una ganga. Es súper accesible. La idea fue como, bueno, también que sea accesible para las personas y que les sirva, ¿no? Porque obvio, la idea no es tener la idea y que solamente puedan acceder las personas que pueden pagarla, no. Acá la idea es como que llegue a más personas, porque de hecho, mientras más personas hay, más herramientas, más rápido y más todo se crece. De una. Entonces, bueno, es un acompañamiento. Me voy a hacer socio porque necesito, acá estoy viendo el pico. No tengo pico, Francisco, tengo que hacer un par de tocones. Y el plan corte, que también cuenta con motosierra, sierra circular y una desmalezadora, serían 1500 pesos mensual. Bien. Consulto. Si yo me quiero asociar al club y poner mis herramientas. Sí. ¿Cómo es? Bueno, eso nunca lo habíamos... No lo pensaron. No. O sea, las herramientas las pones vos, digamos. Claro, las herramientas las pone el club. Es un ente con vida propia, ya se separa bien de mí. Bien. Y sí, la idea es como que hayan todas las herramientas que pidan las personas para entregarse y que no haya ningún inconveniente de... Sí. No, hoy no tenemos. Pero digo, está la posibilidad de uno se quiere asociar y a lo mejor el aporte que pueda hacer en el principio por ahí no es la plata. Uh-huh. Y por, no sé, por los primeros 2 o 3 meses puede participar poniendo herramientas a disposición del club y a partir de cierto tiempo pone la cuota también, no sé, digo. Es genial, me encanta esto porque, bueno, la lluvia de ideas entre las personas me parece súper alimentador, uh-huh. ¿no? Así que podría ser, lo vamos a evaluar ahí y ver la posibilidad de que también. Motosierra, lo bien que viene una motosierra en este momento. No, no. Asociame ahora. Gerencia. No, bueno. Bien. Está buenísima la idea. Ah, está buenísima, Ángel. El club de herramientas se llama Tras la Sierra y hay dos planes. Plan corte y plan hogar. Hay una bocha de herramientas desde una motosierra hasta un taladro en plan corte y en plan hogar desde una lijadora hasta una manguera a nivel, pasando por el machete. Estás viendo la lista. ¿Eh? ¿Viste la lista? La tengo acá. Está buenísima, Francisco. No sé la cantidad de cosas. Hay cosas que no sé para qué son, pero las voy a usar. Ay, buenísimo. Sí, todas esas cosas. Es que... una escuadra láser. No sé para qué, pero la quiero. Y es para hacer. La escuadra láser. Sí. Sí, me imagino en un principio. El que se hizo una escuadra y le salió medio chueco y después tuvo que cortar cerámico, cortar chapa, cortar todo. Esto lo explica todo. Es. Bien. Fundamental. Bueno, la gente que está escuchando interesada en participar, en asociarse, en ser parte, ¿cómo se comunica con ustedes? Bueno, tenemos un Instagram que se llama el Club de las Herramientas Tras la Sierra. Bien, sí. Yendo. También tenemos, bueno, vía celular, que te lo digo. Claro, despacito. Bien, sería, ¿estamos para anotar? Sí. Bien, ahí va. 11-33-47-62-92. Perfecto. ¿Sí? Si no sos del plan, no llegaste a anotar, podés buscarlo en las redes, a través de... Sí, en, nombre. En Instagram estamos como el Club de las Herramientas Tras la Sierra. Bien, perfecto. Buenísimo. Sí, ya le vamos a ir dando más... Acá te consigo una socia, Anita. Okay. Dice, buen día, modo avión, grosso es total. El club es para la fanática de las herramientas. Morimos de felicidad. Ay, dale, qué. Imagínate. La idea es que sume a todo el mundo y que crezcamos todos, porque me encanta. Es así, ¿no? Me encanta, voy a asociar por esto la motosierra, pero nunca usé una motosierra. Bueno, bueno, pero va a estar el canal de YouTube del Club de las Herramientas Tras la Sierra, en donde está el instructivo. Perfecto. Cómo encender la motosierra. Perfecto. Los peligros que tiene, porque capaz, no sé. ¿Cómo preparar la mezcla? Bien. Es fundamental. Bueno, ya casaron la idea de. Ah, tenemos re clara acá. Sí, sí. Bueno, Ángel, muchas gracias por la visita. Acá queda a disposición el micrófono. Para cualquier. Si llega alguna gente que se quiera asociar, te la mando para vos. Perfecto, buenísimo. Meta. Bueno, muchas muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y bueno, abundancia para todos. ¿No? Vamos. Bueno, en este momento que estamos sobrevolando nuestro valle transserrano, sí. Nos llega un mensaje, por ejemplo, Rafa nos vuelve a escribir y nos dice, muy buena idea del Club de las Herramientas, tengo agendado el número. Vamos, así que ahí, ahí tenemos otro socio. Otro socio. Probable. Otro socio. Y para, tengo una duda, voy a aprovechar que Ángel sigue acá. Para que voy a acomodar este coso. Escúchame, Ángel, tengo una pregunta. Dudas con Ángel, ya. Ahora. Se quedan 3 minutos. Ángel, sí. Tengo una pregunta. Yo, por ejemplo, me quiero asociar, fuera de broma, con el tema de la motosierra. Bien. Si pago un poco más, viene alguien a cortarme el cabello. ¿Alguien puede usarlo por mí? ¿Existe eso? ¿Hay un vacío legal o está? No. De hecho, a ver, esta idea como se va como expandiendo, claro. Fractalmente, ¿no? Sí. En el futuro también se puede brindar un espacio para que aquellas personas que quieran aprender o quieran trabajar. Ah, digamos, bien. Me llevo la cuota y me llevo a aquel muchacho para que. Bien, buenísimo. Dame el rudo de la esquina. Por claro, ahí. Y también después, por ejemplo, las herramientas que se van adquiriendo a posterior del inicio del club. Sí. Me imagino con parte de los fondos claro. Que aportan los socios del club. Exacto. ¿Propiedad de quién son esas herramientas? ¿Del club? Bien, el ¿de club los socios es, y socias? Claro, el club es una marca ya registrada. Sí. Es como una persona jurídica. Sí, una asociación civil sin fines de lucro es un club. En general, no sé, en este caso, claro. El Club de la Herramienta de Tras la Sierra. Bien, como decimos, ¿no? Se van desarmando cositas. En el futuro, sí, las herramientas que obviamente se va a seguir comprando stock para poder ampliar también el número de socios que... Claro. Sin tener el impedimento de, uh-huh. No, hoy no la tengo, ni mañana, que no es la idea, sino es como, sí, tomá, tráemela cuando quieras. O tal vez la mañana, o claro. Sea. Las herramientas que van quedando, digamos, ya con mucho uso, esas se pueden ir como o sorteando o vendiendo. Bien. A un valor más, digamos, accesible. Bien. ¿Esto salió hace 48 horas a la luz entonces? O sea, 48 horas a la luz, viene creñándose hace un montón. Bien, uh-huh. Está bien, pero digamos, ya. ¿Cuándo empieza a funcionar? Claro. Yo me asocio. Ahora, ¿qué tiempo tengo para. Me gusta esta reentrevista. Bien, bien. Parte 2. No, no, es que tiene un montón de preguntas para hacer, claro, y me las han hecho. Claro. Miles. Bien. ¿Querés venir mañana de nuevo? Comparé el arco de Sabina. Bueno, tenemos hasta el 31 de julio que estamos en preventa. O sea, bien, se están vendiendo las suscripciones. Vamos a tener un cupo limitado de 100 suscriptores al principio, como para también. Sí, que haya disposición de herramientas. Es un montón, 100. Es un montón, pero no es montón. Es como. ¿Se arma quirombo? ¿Eh? La traje, yo llegué primero. ¿Dando el martillo? ¿Algún mediador? No, no. Bueno, eso, lo bueno es que tenemos 24 horas con, de preaviso, como claro, para avisar, che, mañana voy a necesitar la herramienta, ¿será que la puedo buscar? Sí, dale, buenísimo, te contestamos. Entonces ya tenemos 24 horas de anticipación para resolver todos esos detalles que podrían llegar a, bien, a surgir. Bien, ok. Estamos en tiempos de prueba, no sé una palabra. Sí, estamos arrancando. Ya, bien, hay suscriptores, gusta, que eso. Ahí va. Le da. ¿Cuántos como van? Porque para así me queda espacio. Y hasta ahora vamos 13. Bien, 13. Entonces, como. Atención, Queda un mes menos. Sí, sí, está menos buenísimo. Un mes. Bueno, es algo que yo hubiera contratado si hubiera llegado y antes de comprarme todas las cosas que me compré. De una. Y las tengo. No, yo no podría. Entre una motosierra me la puedo comprar. ¿Viste? Bueno, por ejemplo. Con mi pareja estamos ahí. Somos dos, entonces. Las herramientas hijes que no se usan sufren. ¿Tienen hijes? No, eso no, lo explica no todo. Eso explica muchas cosas. Sí, sí, no sí tengan, sigan con el club de herramientas. Lo agradecemos todo el tiempo. Sí, no, no, paren de parir. Yo no soy así. No, no, sí, sí. Compartimos el mismo pensamiento. Pregunta acá, Anita. Dice: sí, ¿en dónde está el club? ¿Lo llevan a cualquier lado? No, no es que. Yo soy de los pozos. Sí, dice, te lo van a llevar. Anita, no puedes saber sí, dónde sí, está. Sí, sí, va a estar. Para asociarme a ambos planes. ¿Pago los dos planes? Sí, boluda, obvio. ¿Quién se está robando? Muy bien, muy bien. Bueno, eso es una gran un pregunta. Combo, para hacer un bien combo. Ay, la promo. ¿Qué sucede? Si yo tengo, por ejemplo, el plan hogar. Tipo, gimnasio y spinning. Para traducirlo al idioma que todos conocemos. Bien. Pero además quiero, no sé, hacer levantamiento de pesas. Claro. El plan corte va a tener todas las herramientas que tiene el plan hogar. Sí. Y se le suman tres okay que son más, digamos, okay, diferencia. Bien, ok. Es como para que nos demos una idea. La persona que quiere trabajar o lo que sea, puede pedir una desmalezadora, corta el pasto. No sé cuánto sale cortar el pasto en una casa, más o menos. Un montón. Pero ya con 1.500 pesos te pagaste la cuota de todo el mes. No, obvio. Para poder usar y trabajar. Entonces, no, y no solo la desmalezadora. No, sí, no, sale mucho más caro, está buenísimo. Sí, está sí buenísimo. La desmalezadora sí me la animo con más. Sin tanta experiencia, ponele. Tenemos un chico que, por ejemplo, va a ampliar una casa en San Lorenzo. Sí. Y que le faltan las herramientas. Que no tiene, bueno, a esa persona nos dijo más o menos, bueno, los fines de semana voy a necesitar la motosierra. Entonces, nosotros ya en la grilla decimos, bueno, ya sabemos que tal semana, tal socio. ¿Qué quilombo esa grilla? ¿No? ¿Llevarla? Sí, sí. Bueno, pero es lindo hacer algo, ¿no? Como. No, está buenísimo. Espero que alguno de los sea de Virgo, que necesita gente muy, muy ordenada. Casado, bueno, Anita, ¿no? Dice que se va a asociar y que va a pasar a buscar la motosierra. La matasierra. La motosierra ya está usada. Sí, no, amiga, no podés. Lo lamento. No, bien, mentira. Sí, vamos a estar la idea es poner el centro acá en Los Hornillos, cerca de enfrente del supermercado. Bien. Y después poner también puntos de donde uno puede ir a buscar las herramientas que dejemos. Me o encanta. Directamente, bueno, si tenemos muchas personas para entregar, sale esa idea. Si bien son pocas, bueno, vamos directamente a las casas y se lo entregamos sin problema. Está buenísimo. Bien, bien. Buenísimo. Buenísimo, queda ahí abierta la información del club de las herramientas. Nos tenemos que ir. Sí, Francisco, casi las 10 de la mañana, vámonos. Sí. Chau. ¿Qué querés? Bueno, chau. Nada, te pongas así. Escúchame. Bueno, un placer, Francisco, volver a volar con vos. Gracias, sí. Ángel. Gracias, por Ángel. Muchísimas gracias a por ustedes. Bueno, lo que haga falta ahí difundir, acá sabés, dispuestos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias y. Okay. Escúchame, Francisco. Sí, Florencia. No, bueno, Gaby está recolgada. ¿Qué le pasa? Gaby, lee la voz a Gaby, que es tu amiga. ¿Qué le pasa, Gaby? Recién vuelvo, dice Gaby, a escuchar. ¿Cómo se llama este caballero? El Club de las Herramientas. Teléfono. Está hablando como sin artículos, habla la Gaby. Sí, sí. Gaby. El número de teléfono. Buscate, Gaby, en Instagram. En Instagram. Club de las Herramientas Tras la Sierra. Sí. El Club de las Herramientas Tras la Sierra. Sí. Con el artículo El sí Club de las Herramientas Tras la Sierra. Sí, esa Gaby. Búscalo ahí y ahí tenés todos los datos, porque si no es 1-1, no me acuerdo. No, el número es re difícil. Sí. Sí, el número es re difícil. No te lo quiere dar, Florencia. Bueno, está bien, lo tengo. Por suerte, sí. Ángel. Está Ángel de la cabina. Voy a llegar mañana en la vida y va a estar Ángel acá. Sí, Ángel, repetimos el número despacito Ángel de vuelta. Ángel vino volando. Ángel llegó volando. Gaby, agarrate un papel y una lapicera porque aquí ya, te ya, va ya el número de Ángel. El número es 11-33-47-77-77. No, pará, dijiste los pedos. No, despacito. 11. No lo rete. 32. 40. No, pará, dijo otro antes. Bueno, dijo 11, 33, 47. Sí. No, dijo 32. Sí, 3. ¿Sabés qué me dijo? Pará, pará. Ay, qué bueno que se ríe. No vale. Va, ¿cómo vale? Va. Decilo bien. 11, 33, 47. Sí. 6292. Perdón. Gaby, espero que hayas podido anotarlo, Gaby. Si no, lo buscás por Instagram. ¿Qué? Ángel, es serio. Sí, nosotros lo estamos corrompiendo. Vos lo corrompés. Usted lo está corrompiendo al compañero Ángel que llegó volando. Perdón. Pará, Gaby se puso mal. Yo soy tu amiga también, Flor dice. 11 33 47 6292. Perfecto. Qué grande, Gaby.